Radio Acopé, la mejor música para usted. Música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Let me be your fantasy. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You're my heart. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. come on, let me tell you what I want. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Oh, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. And try to walk away. But when you